Breve, súper breve. Aníbal, creo que hay una parte fundamental que podemos todos apropiarnos para entrarle al sexto encuentro de diversidades, y es ampliar y elasticizar el concepto de lo trans, hablando de la sexualidad, hablando de la religión, hablando de los procesos migratorios. Lo trans nos está hablando de cambios de estado, de identidades que están en búsqueda, de identidades que van de uno a otro lugar, y eso podría mucho ayudarnos como a sensibilizarnos y entender de qué estamos hablando en cuanto a lo trans. Claro, definitivamente en todas las vidas, en todos los momentos, en todas las historias personales, hay esa transición, hay cambios, hay movimiento. Exacto. No podemos hablar de algo estático. El estético sí, pero no estático, o sea, todo se mueve, todo en esta vida se mueve. Entonces, ese es el tema que, bueno, pues sí, que nos ha apasionado en este encuentro de diversidades. Me gustaría aprovechar también para decir, bueno, ya verán la publicidad, los carteles. Me gusta mucho la imagen que se manejó en estos carteles, que también es como parte de las actividades, fue la primera actividad, ¿no? El hecho de involucrar a esta diversidad de personas y que en una fotografía se pudiera plasmar un momento que estamos transitando. Se ve un grupo de personas, pero cada quien está en lo suyo. Claro. ¿No? De pronto hay comunidad, pero a la vez hay cierta frialdad, ¿no? Entonces, me gustó la imagen precisamente porque va mostrando, y creo que con eso se fotografía un momento por el cual transitamos. Aníbal, pues muchísimas gracias, Sensei del Círculo de Diversidades Sociales, por platicar con nosotros una vez más en este espacio, y bueno, pues que la banda le caiga. No, pues muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas, y ojalá que con su participación nos apoyen en el Encuentro de Diversidades, sexta edición. Muchas gracias. Ya nos estaremos escuchando a partir del jueves 5. Así es, a partir del jueves 5, y hay actividades así padrísimas. Que diarias hay. Sí, casi diarias, casi okay. Diarias. ¿Costos? De 50 actividades, 8 tendrán costo. Las demás son gratuitas, y eso es como para poder solventar algunos gastos. Aún así, pues sí, definitivamente quiero mencionar el apoyo del Insto Queretano de la Cultura y las Artes, y también del Insto Municipal de Cultura, que nos han apoyado bastante en este encuentro de diversidades, como de otras instancias que aparecen los créditos en la publicidad. Por favor, echen el ojo. Perfecto. Para que vean qué involucrada está la sociedad. Y ustedes, muchísimas gracias por este espacio. Como siempre, qué agradable vista tienen aquí. Eso será todo, pues, Jenny. Álvaro, nos escuchamos la próxima semana, y también tendremos próximamente una segunda emisión para andar checando cómo anda esto del sexto encuentro de diversidades. Carnalito, callejeros, nos vamos. Carnalito, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.